física es el alma de la persona. Sin alma, el cuerpo no se puede mover. Uno de los métodos más importantes en la capoeira es lo que necesita el ritmo, la intensidad, la velocidad, el juego y tal. Se llama bendao. Ese instrumento africano viene de Pelo Bando. Es un instrumento muy antiguo, como de decir milenar. Colega veia, está un berimbau. Berimbau es un instrumento que toca numa corda só. Vai tocar sombrito grande. Colega veia, toca angola en sol maior. Son tres berimbaus en la roda de capoeira: el bunga, médio y viola. Esos tres son aquel orquesta de berimbau. Viva meu Deus, meu Deus, camara, viva meu mestre. Aparte de los pandeiros, pues digamos, hablando reco, reco, que es un africano. Y también tenemos agogô, que viene acompañando la música de la música de la tabaca. Hace un coro, un coral, ¿no? Pero la persona que está dirigiendo el canto es la persona que va a estar diciendo lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer en un juego. Tenga cuidado, o que no haga de esta forma, o que está muy bien hecho. O sea, que voy narrando como debería ser el juego de capoeira. Hay canciones que se puede jugar capoeira, hay canciones que no se puede jugar capoeira. Hay canciones para empezar un juego y hay canciones para terminar una roda. Thank you.